sabes que en tus copitas de ayer muchas cosas han pasado. Que mi boca no te ha besado con el vicio de un demente. Te hago una melodía, te pongo un beso en la frente como la